Me preguntaron de qué quería hablar o qué podía comunicar. Se me ocurre que en la vorágine que estamos viviendo en este momento y con todos los cambios que se están presentando, el respeto es un concepto que debemos volver a reflotar. Respetar a las personas, a otros, digamos, en sus acciones, ponerse en el lugar de ellos, ser empáticos, aceptar a la otra persona aunque no piense como nosotros, aunque no sea como nosotros. Es un componente importante de la identidad personal, también, por supuesto, de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque sentirse respetado podría considerarse un derecho humano básico. Está marcado por la naturaleza, ¿no? La diferencia entre las personas es positiva porque crea nuestra identidad. Desde el punto de vista personal, es esencial para sentirnos seguros, respetar a los otros hasta que cada uno pueda expresarse sin miedo, ser juzgado, humillado, discriminado. ¿No? No sé, por supuesto que aumenta la autoestima, la eficacia, la salud mental, el bienestar en general. Hay maneras de respeto, como el respeto al planeta y a los otros seres vivos, que es básica, ¿no? Pero bueno, también se olvida. Siendo cuidadoso con el medio ambiente, es otra forma de respeto. Escuchando a otra persona en las relaciones interpersonales, siendo, bueno, ya había dicho, siendo empático, defendiendo nuestra postura, pero sin agresiones. Cuidando los espacios comunes, por supuesto también en eso entra lo del medio ambiente, la privacidad, la intimidad de los demás, los espacios personales. No sé, se pueden dar algunos ejemplos de tipos de respeto. El por uno mismo, por supuesto, que es valorarse, apreciarse. No importa lo que opinan los demás. Uno se respeta desde la base de quererse, ¿no? El respeto hacia los demás, bueno, ya lo mencioné varias veces. Compañeros de trabajo, o distintas identidades sexuales, compañeros de clase, ¿no? Profesores, maestros, personas mayores. De igualdad, la igualdad de sentimiento, no tiene por qué ser de identidad. Ahí el respeto funciona, hace que funcione todo. Bueno, las normas sociales, la naturaleza, ya lo había dicho, la familia. Valores, bueno, valores, cada uno tiene los suyos, pero sí, respetar la postura de los otros con sus valores y tiene que haber básicos para la convivencia de todos. La cultura. También hacia la parte de la identidad, ¿no? No forzar a nadie acá a otra religión o ver mal otras religiones, otras posturas ideológicas, otras concepciones de vida. También, digamos, considero que respetándose a uno mismo, uno ya dio un paso enorme, ¿no? Pero el respetar a los niños también enseña el respeto desde que se es chico, porque tiene que ver con la tolerancia, con todas las vivencias positivas que van a llevar adelante. Es importante dejarse llevar por dejarse fluir por la vida, ¿no? Pero siempre evaluar por dónde va uno con las cosas básicas. Si se está sintiendo bien físicamente o no, respetar el cuerpo, si se siente bien acompañado o no, respetarse si otra persona que tiene al lado es tóxica, salir de allí, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, no sé, me parece que es importante reconsiderar y traerlo de nuevo a la mente de todos. El respeto para la convivencia, el respeto por uno, el respeto por el planeta, por nuestro propio cuerpo, por los niños también. Nada. Me pareció que era un tema que puede llegar a servir en estos tiempos tan difíciles. Gracias.